Muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal mañana, verdad? Muy feliz yo por ver cómo estamos avanzando en la iglesia. Veo el hermano viene más temprano a la iglesia, veo invitados, veo visitas, y eso es bueno, ¿ves? Eso es bueno, es una buena evidencia que hay algo en nuestros corazones. Hay el deseo de hacer las cosas mejor. ¿Amén? Estaba leyendo, el 7 de junio, en esta semana, se celebró el Día de la Bandera. Se celebra el que Alfonso Ugarte se haya lanzado por defender la bandera. Un soldado dando su vida por la bandera. Vemos diariamente que policías pueden sacrificar su propia vida por amor a la patria, por amor a su institución. Vemos soldados muriendo en situaciones muy difíciles porque aman a su padre, aman a su país. Algo que me tocó mucho mi corazón fue las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? 11 de septiembre. Dice que mientras que los bomberos decían a la gente, salgan a los edificios, ellos se metían de más adentro. Y decían, gente, botaban a la gente, pero ellos no huían con la gente, sino que ellos regresaban. Verdaderamente eran bomberos, verdaderamente eran policías, verdaderamente eran hombres que dentro de sí se identificaban con lo que era. Pregunta hermano, ¿qué somos? ¿Qué somos? Hijos de... Hay una identidad propia, hay un amor propio por nuestro Padre. Amamos a Dios, ¿amén? Vamos a ver un poquito, hermano, acerca del cristianismo. Mateo 7. Yo creo que un cristiano ama más a Dios que un policía a la patria. Creo que un cristiano ama más a Dios que un soldado al ejército. Creo que ama mucho más. Ama mucho más. Estamos grabando la predicación para subirla después de internet, para más hermanos escuchar la palabra de Dios. Es la idea de cada vez compartir con otros su palabra. Pienso comprar un anillo de oro. ¿Qué debo de hacer? A la esquina lo compro, en el mercado. Y pago 600 soles por un anillo de oro. Me dice que es de 24 quilates. ¿Está bien? ¿Está bien dicho eso? Puro oro. Pregunta, ¿lo compro así nomás? Mínimo lo muerdo. Mínimo lo llevo a otra persona. Mínimo trato de evidenciar que es real. ¿Cierto? Que no es bañado, que no es fantasía, que es real. La palabra de Dios es el examen del cristiano. Va a examinar tu corazón y el mío. Y va a decir qué tan real somos. Hermanos, si salimos bien, amén. Si pasa algo en nuestro corazón, hermanos, hay oportunidad de hacer mejor las cosas. ¿Amén? Mateo 7, del 15 al 20. Muy bien, Mateo 7, del 15 al 20. Después oramos por estas citas. ¿Lo quieren? Compartan con los que no tienen. Si se pueden acercar ahí a unos invitados, compartir la palabra de Dios con ellos. Uno a la derecha, otro a la izquierda, sería muy, muy buena idea. Los intermedios siempre ahí, ¿no? Muy bien, intermedios. Pero es lindo, hermano, ver personas que menor edad que la mía, escuchando ya de Dios. Escuchando, hermano, de Dios. Mateo 7:15 dice lo siguiente, un versículo yo y ustedes. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Termina la Biblia diciendo, así que por su fruto los conoce. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por este domingo, Señor, por estar en tu casa. No estamos en otro lugar para hacer otras actividades. Venimos a tu casa porque te amamos y queremos escuchar tu voz. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones. No queremos ser las mismas personas. Siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que reconocer, Señor. Tu palabra es poderosa. Que sea penetrando nuestras vidas, penetre nuestros corazones y produzca un cambio, Padre. Me humillo delante de ti, Señor, para que tú me puedas usar en este momento. Quiero ser de bendición a mis hermanos. Quiero animarlos, Padre, a seguir adelante y avanzar. A cambiar algunas cosas, Señor. A poner todo en orden en nuestras vidas y seguir adelante. Estamos vivos y sigue habiendo oportunidad para el Señor. Toca corazones, Padre, y que todo sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Este versículo es uno de los versículos un poquito directos y fuertes. Está diciendo lo siguiente, dice, por su fruto lo conoceréis, ¿acaso se recogen uvas en los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, quiero actuar como cristiano. Bueno, eso no se finge, eso no se aprende en una iglesia. Actuar como cristiano nace de un corazón cristiano. Nace de un corazón que ama a Dios. No podrás amar la Biblia si no eres un cristiano. No podrás amar la predicación si no eres un cristiano. No podrás amar la obra de Dios y la comunión entre hermanos si no eres un cristiano. Lo más lindo está aquí. Lo más lindo está en su casa. Hermano Lucho, a veces escucho hablar mensajes y no entiendo nada. Bueno, tal vez haya que arreglar unas cosas en nuestros corazones, pero no se finge nada. No hace cristiano que traes tu Biblia en tu mano y estés caminando por la calle rumbo a la iglesia con un sapo y con una corbata. Sé que eso no es así. Sé que tiene que ver mucho más adentro de nuestro corazón. Hermanos, mire, el 19 nos debe poner en advertencia. El 19, mire, todo algo que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por su fruto lo conoce. Hermanos, no es por lo que decimos, es por lo que hacemos. No es por lo que hacemos, decimos, sino por lo que hay en nuestro corazón. Porque lo que hay en nuestro corazón es lo que hablamos. Lo que hay en nuestro corazón es lo que hacemos. El amor al dinero, porque estás afanado por el trabajo y demás cosas, ¿dónde nació? En tu corazón. Donde debería ser la confianza plena en el Señor. Hay ese amor. Y está compitiendo con el amor de Dios. Hermanos, esto vale mucho más. Esto no tiene precio. ¿Amén? No tiene precio la cosa de Dios. Santiago, hermano, va a ser el capítulo que estudiamos, el libro que estudiamos hoy día, Santiago 2, del versículo 14 al 20. Muy bien, del 14 al 20. Doy lectura yo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es? La fe sin obras es muerta. Hermanos, ¿qué es fe? Fe dice en Hebreos capítulo 11 que la certeza y la convicción en tu corazón que Dios existe. Convencido y confiado en tu corazón que Él es real. Que no tienes que ver para creerlo. Y en tu corazón estás convencido que puedes vivir el resto de tu vida confiando en ello. ¿Amén? Eso es la fe. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Venimos a la iglesia, creemos en Dios. Venimos porque Dios nos puede hablar. Claro. Si no, hermano, ni yo enseñaría. Si yo creía que Dios no puede moverse en un lugar como este, tocar nuestros corazones y hacernos entender la palabra, no había gente que predicara y no había gente que escuchara con fe. Bueno, tenemos que tener fe, acercarnos a Dios, confiar en Él, no dudando nada, porque en la duda no obra Dios, en la desconfianza Dios no obra. Y Santiago dice, ahora, ¿tienes fe? Ahora viene lo siguiente, ¿cómo sabes que tienes fe? ¿Cómo sabes que lo que crees en tu corazón, que es real y es cierto, cómo lo sabes? Hermano, sin fe es imposible agradar a... Hebreos 11:6, vamos a leer ese versículo, hermanos. Regresamos a Santiago. Hebreos está antes de Santiago, unos capítulos antes, unos ojitos antes. Hebreos 11:6. ¿Lo tiene? Santiago va a ser el libro de esta mañana, pero vamos a leer unos versículos para saber de qué estamos hablando. El 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Hermano, acércate a Dios confiadamente. Hermano, ora a Dios confiadamente. Hermano, ven a la iglesia creyendo en tu corazón que es un lugar donde vas a escuchar la voz de Dios. Hermano, la llamada más importante a tu celular ahorita, hermano, es la llamada de Dios a tu corazón. No hay una llamada más importante, por eso todos podríamos apagar nuestros celulares. No hay otra llamada, hermano. Si Dios habla a tu vida y habla a mi vida, wow, la mejor llamada del día. Nos va a transformar y nos va a cambiar. Efesios 2, ya con eso, hermanos, pasamos a Santiago para entender lo de la fe. Efesios capítulo 2. Del 8 al 9. Vamos a ver, hermanos, qué es la fe, qué es lo que hace la fe por nosotros y cómo la fe es lo más importante. ¿Podrás estar enfermo? ¿Tienes fe que Dios podrá curarte? ¿Podrás estar sin trabajo? ¿Tienes fe que Dios podrá cubrir tus necesidades? Estamos en las cosas más difíciles de tu vida. ¿Tienes fe que Dios está contigo? A veces tenemos fe más en la mano del enemigo que en la mano de Dios. A veces pensamos más en la mano del diablo que está ahí en nuestra vida, estorbándonos, que pensando en que Dios está con nosotros. Y recordemos recordar versículos fáciles. Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Pero es diferente leer ese versículo con fe y sin fe. Porque el que lee con fe, Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible, sonríe. Porque, mi problema, ¿verdad? Tengo fe. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, sonríe. Pero si lo haces con dudando y sin fe, dices... bueno, pero mi problema es fuerte. No hay solución a mi problema. El diagnóstico está mal. Hermano, fe. Fe te salvó. Con fe vivirás y por fe verás al Señor. Fe cuando ese día Dios quebrantó tu corazón. Fe en toda tu vida. Y fe para confiar que un día verás al Señor y un día estarás en el cielo. Fe nos tiene que acompañar. Y fe puede crecer. Y fe va a crecer si te escuchas la palabra de Dios y la crees con todo tu corazón. Efesios 2, 8 al 9. Todos juntos, ¿está bien? Efesios 2, 8 al 9. ¿Lo tienen? Vamos muy bien, estamos muy bien. 1, 2, 3. Gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita, ¿amén? Por fe, ¿cierto? Gratuito, hermano, de tu punto de vista, del punto de vista de Dios, sacrificio, su propio hijo, cruz, madero y sangre, llanto, dolor. Pero hermano, es un regalo de Dios, que solo necesitas fe, Señor. Y no solo eso, hermano, sino que Dios produce la fe, porque la fe es un don de Dios. Yo no sé cómo fue, tenía 17 años, era agosto, era un joven que ya había hecho muchas cosas malas. Fui a una iglesia, puros adultos, yo sentado en la banca de atrás, escuchando un mensaje, y Dios, hermano, dice, bueno, yo fui para eso, hermanos, y Dios comenzó a tocar mi corazón, y comenzaron las lágrimas a caer, no entendía, hermanos, que hay perdón y hay esperanza, y en ese momento comencé a creer en Dios con todo mi corazón, y fue la palabra que me dio vida y esperanza, y desde ahí, hermano, nunca volví a ser el mismo, nunca será el mismo. Si tienes fe, nunca serás el mismo si hoy tu fe aumenta. Estoy hablando de cristianos, estoy hablando de hijos de Dios. Hermano, tu fe, hermano, tu fe. Santiago, hermanos, Santiago. Ahora que entendemos que es la fe, hermanos, sabemos que es un don de Dios. Don de Dios es un regalo. Leemos el 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará Santiago 2:14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Efesios dice que somos salvos por fe y no por obras. Porque si hacemos por obras, vamos a decir, bueno, yo soy más salvo y porque hice más obras, estaré más cerca de Dios que tú. La gente cree que en el cielo es así. Yo hago más cosas buenas y estoy más cerca de Dios. Y cuando haga más cosas buenas, pagaré el cupo al cielo. Pero no es por obras, es por fe. Por acá dice que la fe produce algo. Que la fe se evidencia a través de algo. Obras. Pero no para salvación. Obras que evidencian lo que eres. Obras que evidencian lo que hay en tu corazón. Obras que evidencian qué es lo que tú amas. Yo voy a leer, hermanos. No sé si pueden leer, mejor poner una hojita en Santiago 2, porque es un libro que encima vamos a estar metidos, hermanos. Pero vamos a leer otros versículos también. Mateo 7:21. Yo voy a poner aquí una hojita y vamos a regresar a Santiago. Mateo 7:21. Acá está diciendo, hermanos, que la fe con obras. Y Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice ser algo lo es. No todo el que dice tener algo en su corazón lo es. Hay soldados verdaderos y hay soldados que simplemente están por el dinero. Habrá policías que van por amor a servir a la comunidad. Habrá policías que van simplemente pensando en el fin del mes y sus sueldos. Habla de todo eso, hermanos. Pero el cristiano dice, no todo el que dice Señor, Señor, entra en los cielos. Solo Dios sabe tu corazón y el mío. Pero hermano Lucho, ¿qué hacemos entonces, hermanos? Examinemos nuestro corazón. Veamos qué hay en nuestro corazón. Veamos qué es lo que estamos hablando, diciendo, pensando, viendo, escuchando, haciendo. Cómo tu corazón se emociona cuando estás en la iglesia. Cómo tu corazón se goza cuando alabas. Cómo tu corazón se alegra cuando escuchas palabras de esperanza y confianza en Dios. Wow, hermano, es lo más lindo, confiar en Dios. Hermano Lucho, ¿por qué se está hablando, hermano, de las obras? Porque así es la conversión en la Biblia. Pablo, asesino. No creo que haya ni un asesino, pero Pablo era un asesino. Los historiadores cuentan que mató más de 500 cristianos. Usaba su poder, su conocimiento, para matar a cristianos. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, ese hombre nunca más fue el mismo. Pedro, un hombre pescador, de ahí de la gente común y corriente. Dios nos dice, ya no voy a ser pescador, sino pescador de hombres. Pedro nunca más fue el mismo. Murió siendo cristiano y haciendo la obra de Dios. Dios está diciendo, hermanos, que bíblicamente nosotros no somos los mismos. Bíblicamente somos diferentes. Por fuera seré el mismo, seguiré creciendo, los años pasarán, pero por dentro hay algo nuevo. ¿Amén? Hay algo nuevo que cada día Dios va cambiando. Dice esto la Biblia en Filipenses: el que comenzó la buena obra en ti no la dejará ahí, sino la perfeccionará cada día. ¿Por qué, Lucho, no te detienes? Mi nombre es Luis, me dice Lucho de confianza. Lucho, ¿por qué no te detienes? Porque Dios no se detiene en mi vida. No, Lucho, ¿por qué no dejas de asistir? Porque Dios no se detiene en mi vida. Dios sigue obrando en mi vida. Y eso quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Amén? Con cada uno de nosotros quiere obrar y obrar en nuestra vida para ser diferente. No soy perfecto. Reconozco mis debilidades, reconozco mis falencias. Porque delante de Dios debemos humillarnos. Seguimos leyendo, hermano, Santiago, es el libro que estamos estudiando, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 2, perdón, Santiago capítulo 2. No hagan caso a mi voz, sino a Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2. Con el saco hace más calor. Listo, hermano, Santiago 2, 15 y 16. ¿Lo tenemos? Dice, si un hermano o hermana están desnudos, y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de acá aprovechará. Está diciendo eso. El primero dice, el 14 dice, ¿podrá la fe salvarle? Si alguno dice tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Ahora dice, ve la necesidad de la iglesia, ve la necesidad del hermano, ve la necesidad de la hermana y en tu corazón no pasa nada. Ves una iglesia vacía, ves una iglesia que está ahí creciendo y no te quieres ser parte de la iglesia. Ves a alguien leyendo la Biblia y no quieres acercarte a él. Ves que hay que orar por alguien y no quieres orar por él. Pero dices tener fe. Y cuando ves la mayor necesidad no haces nada. Estaba en el óvalo La Perla, ya estaba, fui a trabajar en la mañana, me fui a estudiar en la tarde, ya era de noche, ya estaba cansado, fui a tomar mi carro, pero veo que una cúster se quedó, se apagó, estaba falta de combustible, y veo al chofer dentro y al cobrador empujando. Y yo estaba caminando, y había cruzado, y ya estaba a unos metros, y yo digo, Dios me dio brazos, Dios me dio piernas, ¿qué interesa que esté con saco? Hay alguien que necesita algo, pero yo tengo que poder hacerlo. Entonces regresé y empujé a la cúster, porque el que tiene algo en su corazón y que ama algo, lo hace. Y yo digo, ya llegamos al grifo, pesaba 80 metros, no era mucho, 70 metros nada más, pero entonces, con 12 es más fácil, ¿cierto? Pero llegamos rápido, aparte Dios nos da unos brazos, ahí nomás, pequeños y con fuerza, y rápidamente llegamos al grifo, y él me dice, espérate, ¿se puede hacer algo al menos, no? ¿Para fugación o algo así? Y digo, no, lo miro a los ojos, digo, que Dios te bendiga. Y se queda así, que Dios te bendiga nada más, que Dios te bendiga, y me fui. Hermano, no necesitamos nada. Podemos cobrar en nuestro corazón. Y Dios tiene que cobrar y hacer que nuestra fe sea manifiesta y se demuestre en la necesidad. ¿Se podrá? Se podrá, hermano. Sí se va a poder. Tito 1:16. Tito 1:16. Tito está después de Timoteo, antes de Filemón. Todos juntos, hermanos. Es un versículo bien fuerte, bien fuerte. Tito 1:16. No lo podemos tapar con nuestro dedo y quitarlo de la Biblia. Está en la Biblia y es la advertencia a nosotros. Tito 1:16. Después de Timoteo, Tito. Ayuden a buscar, hermanos, siempre es bueno para que todos estamos siguiendo la lectura. ¿Todo lo tiene? 1:16. Listo. Dice lo siguiente. Leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ese es como el dicho, ¿no? Como un dicho muy conocido. Pero la Biblia está diciéndote, profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo derriba lo que dijeron. En otra palabra, como dice, tus actitudes y lo que haces habla más fuerte de tu propia voz. Dice más de tu propia voz. Y la Biblia está diciendo, profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Amo a Dios y amo a mi prójimo. Pues el Señor le puse, bueno, que empuje él, pues, ¿no? Es su asunto, ¿verdad? Amo a Dios y amo a la iglesia, pero no importa que esté vacía. Bueno, pues, alguien tendrá que invitar gente. Amo a Dios, pero necesitamos algo para los niños. Necesitamos, tal vez, juguetes, necesitamos, tal vez, que donen algo para los niños. Pero que otra persona lo done. Pues yo amo a Dios, yo tengo fe. Hermanos, Dios no se detiene en tu vida ni en mi vida. Dios te está moldeando y pone deseos y querer en tu corazón y el poder también en tu corazón para hacer las cosas. ¿Amén? Entonces, hermano, no dejemos que nuestra actitud haga más fuerte que nuestra fe. Hagamos, hermanos, hagamos. Dios, cambia mi vida, ponme deseos, ponme el poder y el hacer las cosas, Señor, y las haré. y las haré, y seré diferente, y seré diferente, podré hablar diferente, actuar diferente. Santiago, hermanos, seguimos en Santiago. Miren, hermano, un globo en cada mano. Ustedes lo ven igualitos. Le voy a decir, a la cuenta de tres lo voy a soltar. Una, dos y tres. Uno cayó, está lleno de aire. Y el otro estaba con él y se va al cielo. Así es la fe. Dos personas dicen creer en Dios y tener fe en su corazón. El día de que el Señor venga, examinará nuestros corazones. Y como ese globo, con aire simplemente, caerá al suelo. Y el corazón, que parece igual, pero hay helio en su corazón, hay fe en su corazón, seguirá hasta arriba. Hermano, solo Dios sabe en tu corazón y el mío. Solo Dios sabe si es tan real como alguien te lo enseña. Dios, hermano, que yo hablo, me apasiono cuando hablo, hermano, porque es real. Es real, no puedo decir como un cuento, no lo puedo contar como una historia, como una fantasía, no lo puedo contar así. Es real, hermanos. Y así es la palabra de Dios. ¿Amén? Así es la palabra de Dios. El 17. Estamos en el 17. Dice lo siguiente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, qué fuerte. Tu fe es muerta. No, dice la Biblia que para que tiene fe puede mover de un monte a otro monte, pero tu fe no puede mover ni soplar un polvo, mover un palito de fósforo. No podemos, hermanos, tenemos una fe muerta. La fe debe ser viva en nuestras vidas. Debemos orar con pasión. Debemos creer con tu corazón que Dios está escuchando y que Dios va a obrar en nuestras vidas. Mi padre estaba enfermo. Todas las mañanas llevarlo al hospital para que le curen su herida de su pie, un hombre diabético, y que los doctores decían, bueno, se le va a apuntar el pie, bueno, va a pasar esto con tu padre, bueno, esto, yo oraba a Dios, iba a la tarde, no quería ni estudiar porque con mi cabeza así no podía, y era cristiano, dejaba a mi papá, me iba a las 6 a visitar a un amigo cristiano, y comenzaba a llorar, ya no aguantaba más, no tenía fe en ese momento. Ya mi fe se había acabado en la mañana y para la tarde, para lo que había visto mis ojos. Y después mi amigo me dice, Lucho, ya oramos. Ayer oramos por tu papá. ¿Por qué no confías, Lucho? ¿Por qué no actúas confiando en Dios? ¿Por qué no crees que Dios ya tiene ese problema en sus manos y que ya no es tu problema y lo sigues cargando como si fuera tuyo? Hermano, Lucho, volvamos a orar, Lucho. Pero esta vez, Lucho, entrégale a Dios tu problema. Ten la fe suficiente para creer que Dios va a obrar. Hermanos, y oré, y a mi papá lo seguía llevando al hospital, hermano, después de un tiempo, que están mis familiares, se curó. Esa herida que sembró, se curó. Hermano, fe con obras de confianza y seguridad en tu corazón, en Dios. ¿Amén? Dice el 17, lo voy a leer, así que también, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Según de Corintios, hermanos, 13:5. Ahora vienen los pasos rápidamente para aumentar nuestra fe, para reconocer que tal vez estamos mal en un punto y cambiar y ser mejores cristianos. Según de Corintios 13:5. Segundo de Corintios está después de Primero de Corintios. Sí, está después de Primero de Corintios, segunda. Antes de Gálatas, por favor, antes de Gálatas. Un varón que pueda leer Segundo de Corintios 13:5. O un intermedio. Muy bien. Examinamos a vosotros mismos y la primera parte nomás, hermanos, miren, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Sabes qué es lo bueno, hermanos? que cuando estás enfermo de tu cuerpo vas a un doctor que te examine, ¿cierto? Vas a un doctor que mire qué es lo que tiene, mirar cuál es el síntoma. El cristiano sabe lo que tiene que hacer, examinarse a sí mismo, su corazón, y ver si tiene la fe o no. Ver si su corazón está confiando en Dios. Dice, pero ¿por qué estoy así desesperado? ¿Por qué estoy desconfiando en mi corazón? ¿Por qué tengo tanta duda en mi corazón? Dios nos ha creado así, hermanos, diciéndonos, examínate a ti mismo. Mira tu corazón. ¿En qué estás meditando? ¿En qué estás pensando más? ¿Qué es lo primero que haces cuando viene el primer problema a tu vida? ¿Lo solucionas tú o buscas a Dios? ¿Qué es lo primero que haces cuando viene una mala noticia a tu vida? ¿Reconoces a Dios en ese problema? ¿O buscas tú la solución por ti mismo? Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. Primer punto para reconocer que tu fe aumente es examina tu fe. Examina, ve la noche de tu cuarto, tú mismo sola, examina tu día. Examina lo que hiciste y dejaste de hacer. Examina en qué estabas pensando. Si era un culto, examina por qué no fuiste tal vez. O por qué no leíste la Biblia. O por qué no agradeciste a Dios por los alimentos. Examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. ¿Cuál es el primer paso? Examinarnos si estamos en la fe. Santiago, seguimos en Santiago. Santiago nos va a dar los pasos, hermanos, a hacer. Santiago 18. Ya falta poco, hermanos, falta poco. Santiago 2:18. Acuérdense, hermanos, cuando yo lo revés, cuando digo poco es mucho. Vamos a ver, Santiago 2:18. ¿Lo tienen? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mí. Bonito, ¿verdad? Es precioso este versículo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te pregunto, hermano, dime un personaje bíblico que no esté que aparece en la Biblia, que haya sido hijo de Dios, que tenga fe y que no haya hecho una gran obra por Dios. Piense cualquier personaje de la Biblia. Piense en un Moisés cruzando el mar. Piense en un Noé haciendo una arca. Piense en un Elías combatiendo con 800 personas. Piense en Eliseo, hermano, combatiendo y luchando. Nadie, hermano, que tiene fe no hace nada. Cuando Dios capacita con una fe, hermano, es para hacer las cosas, para confiar en Dios y ser diferentes. Bueno, la Biblia está llena de hombres de fe, pero sí, y también tiene sus obras. No solo dice, fueron de hombres de fe, fueron mujeres de fe, wow, hermanos, pero wow, todas las cosas que hicieron por el Señor. Porque su fe no es estática, no es que hace, tiene fe como este globo, tiene fe, y ahora que lo soltamos, Dios te da la fe para que seas diferente, Dios te da su poder para que seas diferente, y Dios te moldea hasta que seas diferente. Es la obra perfecta de Dios. Tú reconoces, hermano, pide a Dios, Dios, quiero que mi fe crezca. Filipenses 1:6. Se van a animar con este versículo, eso no lo hemos estado leyendo, pero creo que corroboremos lo que la Biblia dice. Siempre voy a decir, hermano, que el ánimo viene de las Escrituras. ¿Hasta cuándo lo voy a decir, hermano? Hasta que me canse, y no me cansaron. El ánimo viene de las Escrituras. Filipenses 1:6. Capítulo 1, versículo 6. Antes de Colosenses. Filipenses 1:6. ¿Listo? Filipenses 1:6. Dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que me comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con el primer punto era reconocer si estás en la fe o no estás en la fe. Segundo paso, hermanos, reconoce a Dios que Él debe cambiar tu vida y perfeccionarla hasta el día que el Señor venga. Reconócele. Mi hermano, Dios no se va a detener, ni te vas a escapar de su mano, ni vas a hacer lo que tú quieras, ni podrás apartarte de su mano. Estás en su mano. Dios, la Biblia dice en Juan que estamos en su mano, que somos sus ovejas, y es un buen pastor que cuida de sus ovejas. Y si ve que le estás perdiendo, te va a traer. Pero dice, cree, crece tu fe, porque Dios está transformando tu vida y no se detendrá. Dios no se detiene, tú te detienes, ¿verdad? Yo me detengo, pero Dios no se detiene. Y ahí está ahí, hermano, cambiando nuestras vidas. Primer paso, hermano, reconocer, tal vez si no estamos en la fe o no estamos obrando en la fe. Y segundo paso, hermano, reconocer a Dios que por favor obre y nos siga moldeando y cambiando. Hasta ese día. Una pregunta que a veces me hacen es: ¿soy el mismo del año 2011? ¿Soy el mismo del mes de marzo? Por fuera, cada vez desgastándonos, ¿verdad? Pero por dentro, hermano, cada vez llenándonos más de fe. Cada vez de más fe. Efesios. Primer punto era examinados. Segundo punto es: debemos recordar que Dios va a obrar haciéndonos crecer nuestra fe. Efesios 2. Hermano Lucho, ya lo hemos leído, ¿sí? Pero que como que guardé un versículo para leerlo ahora enteramente. Hermano, mira, vamos a leer el 8, 9 para entender el contexto. Y en el 10, si deseas decir un amén, lo dices, hermano. En el 10, ¿está bien? Ponemos todos juntos: el 8, 9 y 10. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow, hermanos, Él preparó las buenas obras para que después de la fe andemos en esas buenas obras. ¿Por qué soy maestro de intermedio? Porque Dios preparó buenas obras para mí. ¿Por qué soy presidente de jóvenes? Porque Dios preparó buenas obras para después yo serlo. ¿Por qué estoy predicando? Porque Dios preparó buenas obras para que yo siga adelante. Hermanos, porque Dios preparó las buenas obras para que después que me salvara yo caminara en esas buenas obras, porque Él las preparó. Hermanos, ¿qué está diciendo usted? Que Dios pone el poder y el hacer y el querer por su perfecta y buena voluntad en sus hijos. Todo hijo de Dios tiene algo en su corazón: más de Dios, más de Dios, más del Señor. Hermano, nunca vas a terminar la sed de Dios, el hambre de Dios. No te puedes cansar en una predicación. Lo siento, no te puedes cansar. Cánsate de un partido de tenis, que es bien aburrido, ¿verdad? Cánsate de eso, pero no te puedes cansar en una predicación. De estar ahí. Porque nunca esa sed se va a saciar. Nunca. Una vez más el 10, hermanos, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellos. Por eso yo no sé, hermano, porque Dios a los 18 años me comenzó a tener hambre por la Biblia y dije: voy a leer toda la Biblia. Y después de un año leí toda la Biblia y ahora, hermano, estoy enseñando, pues ya tengo 26 años y voy a leer la Biblia por segunda vez. Y cuando lea por segunda vez, ¿sabes lo que voy a hacer después de terminarla? Por tercera vez. Porque Dios preparó de antemano unas obras que más adelante yo las iba a hacer, pero no las veía en ese momento. No las vi. Ama la Biblia, hermano. Ama la iglesia. Ama la congregación. Ama alabar a Dios. Ámalo. Dios ya preparó eso. Hermano Lucho, pero no puedo. No, yo quiero, pero no puedo. Y el mundo dice: el que quiere puede, ¿no? ¿Quieres saber lo que dice la Biblia? Filipenses 2:13. Hermano, ¿por qué digo amén a cada rato? Porque amén significa verdad. ¿Dios te ama? Amén. ¿Es verdad? ¿Dios guarda a sus hijos? Amén. Es verdad. La palabra amén es traducida fácilmente con verdad. Si algo es cierto, lo que hemos dicho, es fuerte amén, hermano. Quiere decir, es verdad. Si no es verdad, claro, no tienes que decir amén, ¿no? Obviamente, si no es verdad, no tienes que decir. El 2:3, hermanos. Santiago dice: obras. Ahora vamos a leer que Dios ya preparó. Y Filipenses 2:13. ¿Lo tienen? Miren lo que dice: 1, 2 y 3. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi hermano, Dios es perfecto. Dios me salva a mis 17 años y prepara buenas obras en mi futuro. Ahora dice que Dios pone el querer hacer esas obras que Él ya preparó sin yo verlas. Y no solo pone el querer, sino me da el hacer y el poder hacerlas. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque Dios me da el poder de hacerlas. Me da la disposición, las ganas. No me es difícil venir a la iglesia un domingo. No me es difícil venir el domingo en la noche. No me es difícil, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Porque Él ya las preparó. Yo solo sigo el camino. Él ya estableció el camino. Lucho, a los 16 años tienes que hacer esto, a los 18 aquello, a los 19, a los 30. Hasta el día, hasta el último día de tu vida. Él produce eso. ¿Amén? Es precioso. No es que tú haces lo que tú quieres. Haces lo que Dios quiere que hagas. Hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Último punto, hermano. Dice que no están tristes algunos. Último punto ya, último punto. Santiago ya, Santiago. Vamos a terminar ya. Están tristes, ¿verdad? Vamos a terminar. Estamos felices porque la palabra de Dios nos anima. Vamos a terminar y luego me dicen amén a él. No, pues hermano, así no estamos. Amén, no se puede decir amén. A él lo ríen, ¿verdad? Dice amén. Muy bien, hermano. Primer punto, examinado. Segundo punto, reconocer a Dios. Tercer punto, obrar en su voluntad. Y el Dios pone el querer como el hacer. Tres puntos, hermano, esenciales. Y tu fe va a ser activa, haciendo cosas. El último versículo, el 19, Santiago 2:19. ¿Lo tiene? Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow. ¿Tú crees en Dios? Amén. Ah, ¿no crees? Allá, muy bien. Creemos en Dios. ¿Sabes qué, hermano? Los demonios también creen. Ay, pero no es suficiente, ¿verdad? Aquí ellos no hacen caso. ¿Tú eres obediente? ¿Tú haces? Sí. Tú haces diferente, pues. Los demonios creen y tiemblan. Sí. Y temen. Los cristianos escuchan, creen y hacen. ¿Amén? Sí. Eso te hace feliz, ¿verdad? Porque si no, ¿qué seríamos? Solamente creeríamos. Y fuéramos, mejor no lo digo. Entonces, hermanos, tenemos que hacer las cosas. Tenemos que hacer las cosas. Entonces, hermano Lucho, ¿cuál es la actitud del creyente? Si no es temblar y escuchar simplemente, sino hacer. Deuteronomio 5:27. Cada predicador debería comenzar con este versículo, hermano. Lindo versículo. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, hermano. Antepenúltima cita de esta mañana. Se acabó, hermanos, antepenúltima cita de esta mañana. Es decir, faltan dos más. Deuteronomio 5:27. Te voy a decir lo que está pasando. Moisés va a hablar al pueblo. En este sentido, hermano, Moisés es el que anuncia la palabra de Dios. Y nosotros, ahí ustedes, hermanos, serían como el pueblo. Entonces, la actitud de la respuesta debe ser la misma de ustedes y la mía. Deuteronomio 5:27. ¿Lo encontraron? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 27. Comparta con los que no tienen. Listo, vamos a seguir. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Mira lo que dice el pueblo. Y nosotros, ¿qué dice? ¿Ven? Mire, dice. Acércate Moisés, oye las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que Jehová, nuestro Dios, te dijere. Y nosotros, el pueblo de Dios, oiremos, haremos. ¡Wow, hermano! ¿Qué unidad sería, hermano? Predíquenos, oiremos y haremos. Predíquenos de congregar fielmente, oiremos y haremos. Predíquenos, hermanos. Ahí están misiones, hermano. El pastor ahí habló de misiones. Misiones es el tema más cercano al corazón de Dios. Misiones se refiere a compartir el evangelio con los que no lo han escuchado nunca en su vida. Hay gente, hermano, que ha escuchado ningún mensaje y tú vas escuchando varias predicaciones. Pero hay gente que no escuchó ni un mensaje. Misiones es eso, hermano. Pero la gente, los hijos de Dios, oyen y hacen. ¿Amén? porque Dios pone el querer como el hacer por su perfecta y buena voluntad. Esto es misiones, hermano. Esto debe estar lleno. Yo no tengo la llave, por si acaso, ni el pastor la tiene. Hermano, esto es de Dios. Más es correcto, hermano, que pongamos la mano en las cosas de Dios. Que pongamos la mano en las cosas de Dios. A ver, un varón que me ayude. 2 Corintios 5:7. No le puse un título al tema, ¿no, hermanos? Pero tú puedes poner un título a este tema de esta mañana. Puedes llamarte, hermano, una fe vencedora. Una fe genuina. Una fe verdadera. ¿Qué es lo que has aprendido en esta mañana, hermano? Llámalo así como tú quieras. Pero honremos su palabra. Un varón que lea 2 Corintios 5:7, por favor. ¿Saben? ¿Se dan cuenta de lo importante que es la fe? ¿Por qué andamos y no por? ¿Sabes lo que le hace daño al cristiano? Caminar siempre así, mirando los problemas y nunca mirando a Dios. Vienen los problemas y miramos, wow, qué complicado está. O si solamente nos detuviéramos y por fe miraríamos el cielo, dijéramos, pero tú estás ahí, ¿verdad? Ya lo viste, ¿verdad? Y tu mano está conmigo, ¿cierto? No me dejes, Dios, en este problema. Hermano, es diferente. No andamos por vista, andamos por fe. Es hermoso, hermano. La fe te va a acompañar desde que te salvó hasta ver a Jesús, pero debes andar aquí en fe. Debes andar en fe. Hermano Lucho, ¿se podrá? Sí se puede, hermano. ¿Podemos vencer? Primero de Juan, hermano, el último versículo, 1 Juan 5:4. Vamos a ver todo fuerte ese versículo. Y estaremos orando para acabar. Estoy seguro, hermanos, que la preciosa semilla de Dios ha caído en corazones fértiles. Que va a dar fruto, hermanos. Creo en eso. Primero de Juan 5:4. Sonríe, hermano, después de este versículo. No sonríes a otro porque sientes que esto es una realidad en la vida. ¿Lo tienen? Primero de Juan 5:4, todos juntos. 1, 2, 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Podemos vencer? Nadie puede con un hombre con fe. Nadie puede con una mujer con fe. No sé si está correcto, pero tiene fe, hermano. Yo no pienso como él, ni pienso como esa hermana, ni pienso como tal hermano, como tal maestro. Pero hermano, es hombre de fe. Ese niño, ese adolescente, ese joven cree en Dios de tal manera, hermano, que va a vencer. Porque lo que ha vencido este mundo es la fe, hermano. Que nuestra fe crezca, hermanos, que nuestra fe crezca. Gracias por escuchar, hermanos. Han estado muy atentos. Me alegra mucho y es para la gloria de Dios. Oremos. Señor Padre, gracias por esta mañana, Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué alegría, Señor, abrir tu palabra con tal libertad, Señor! Gracias porque tu Espíritu Santo es el Maestro. Nadie es el Maestro. Un hombre no enseña a otro hombre. Es tu palabra y el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas y nos hace comprender, Señor, los misterios de tu palabra. Señor, no queremos ser iguales. Queremos que nuestra fe crezca. Y que no sea una fe vacía, sino que sea una fe con muchas obras. Obras que ya preparaste. Obras que estás poniendo en nuestros corazones. Obras, Señor, en tu voluntad. Que amemos la iglesia. Que amemos la comunión. Que amemos, Padre, congregarse en mente, orar, leer tu palabra. Aviva un fuego en nuestros corazones. Produce un avivamiento en nuestros hermanos y nuestras hermanas. Bendice a los niños e intermedios que han escuchado tu palabra. No podemos ser las mismas personas. Aviva nuestra fe. Padre mío, gracias, Señor, porque tu palabra es directa. Penetra nuestros corazones, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Han estado muy, muy atentos.